Charlaba con mi sobrino Alejandro Leva, ahí en Rosario, tiene una casa de música. Él es músico, tiene una casa de música que se llama Intervalo, creo, ¿no? Donde vende instrumentos y cuestiones de audio, etcétera. Y charlaba con él sobre la música en general. A ver, no pretendíamos meternos en profundidad a hablar de cuestiones de la música, sino de la música popular. Y yo le decía, loco, esto es más sencillo de lo que parece. No hay ningún misterio en la música. Digamos, vos tirás un tono, después el oído ya está esperando un dominante, y cuando ya estás en el dominante, el oído empieza a esperar el tono de nuevo, como una especie de cierrecito. De vez en cuando en el tema aparece una coda o estribillo que te cambia un poco, que te saca, pero ¿qué estás esperando? La vuelta al tema. Entonces, bueno, coincidíamos, porque, a ver, nadie está escuchando Stockhausen hoy en día, que esos tipos sí que te sorprenden. Pero estamos escuchando música popular. Y no quiero decir que sea toda igual. Ojito con esto. No quiero decir esto. Digo que para la transmisión de la música tiene que haber de alguna manera un código. La gente en general, yo me incluyo, yo soy músico, berreta, pero músico al fin. Pero yo me incluyo entre la gente que escucha y está esperando algo de esa especie de código. Entonces digo, ¿y dónde está el chiste de los músicos? ¿En cómo lo tocan? ¿O en cómo lo cantan? ¿O en el color de la voz que tienen? ¿O cómo lo dicen? ¿O cómo dicen con su instrumento? Hay instrumentos que no hacen acordes, ¿no? Y son instrumentos de una sola nota, qué sé yo, un clarinete, por ejemplo, o una flauta traversa. Va de nota en nota, no hacen dúos. Por ahí alguno se hace el chistoso e intenta un duito, pero no, son instrumentos de una sola nota por vez, ¿no? Entonces, ¿y cuál es el chiste entonces? Si tiene una sola nota, si es bastante obvio el tema de las melodías y para dónde va, ¿cuál es el chiste? El chiste es cómo se interpreta, qué es lo que hace el intérprete en el mientras tanto, cómo te lo transmite. Ahí me parece, ahí coincidíamos con Ale, que ahí está la cosa. Hay músicos que tienen oídos privilegiados, ¿no? Sí, también hay oyentes con oídos privilegiados que no transmiten esto a la música, pero hay tipos, tipas, tipes que tienen oídos privilegiados. Por ejemplo, no sé, la otra vez estuvo acá Franco Luciani. Entonces le digo, yo estaba con la viola, le digo, Franco, tengo un temita acá, ¿podés hacerlo? Yo, de cara dura, se lo silbé una vez. Franco no conocía el tema, ¿me entendés? No sabía el tema, cuál era, cómo era, bueno. Y entonces lo toca entero tal cual es, y yo se lo había silbado una vez. Pero insisto, hay ciertas obviedades también en el tema. O sea que a mí se me va mezclando esto de la admiración y de sentir que la música popular en líneas generales es bastante obvia. Y con esto no la desprecio. Digo, pongo un acento ahí. Bueno, después agarré esa grabacioncita y se la mandé a Mariano Brown, a Rosario, y le agregó un pianito. Y después no sé si no se lo mandé al ex Gordo Massa para que le ponga un bajo. Bueno, sí, vivo haciendo esas mezclas. Escuchá un cachito esto. Escuchás, ¿no? Bueno, ahí tenés el tipo, ¿no? Franco, ¿estás escuchando? Exactamente, ¿cómo va mi querido? ¿Qué haces, mi viejo? ¿Todo bien? Qué lindo, che, no me acordaba de esto. Bueno, yo lo tengo como un tesorito. Lo que sí me parece que no te hice escuchar el agregado del piano de Marianito Brown. No, qué hermoso que está. Que sí, está muy lindo. Está muy lindo. Y después lindo, el ex gordo más, al que, ¿sabés cómo le rompo las pelotas? Es una persona querida, tranquila. Sí, maravilla, maravilla. Y una maravilla. Sí. Bueno, contame cómo estás vos y cómo estás primero con tu familia. Contame. Mirá, la verdad que muy bien, muy bien. Sabés que la vida es una sola, pero a veces cambias de tomo. Cerrás un libro y agarrás el otro. Sí, señor. El segundo tomo de la enciclopedia Larousse. Mirá qué antiguo lo que te estoy diciendo. Y bueno, yo estoy viviendo esa hermosa etapa que es ser padre hace un año y medio. Sí, señor. Aparte, empezar toda esta aventura maravillosa en plena pandemia y todo lo que estamos viviendo, todo lo que hemos vivido y todo lo que se está desarrollando. Ajá. Y toda esta vida hermosa, acompañada de la música, acompañada de una reactivación muy interesante que se viene haciendo. Sí. Y aparte festejando mis primeros 20 añitos de música, así que me agarro en un momento realmente muy, muy ocupado. Encima, esta recta final a los conciertos, a irme de viaje de nuevo, solo aparte, un viaje largo. Bueno, pero esperá, vos estás Me tiene ocupado y feliz. Está bien, pero estás contando todo como si viviésemos en Marte. Este país está hecho un quilombo. Me imagino que también tenés tus problemas, aunque seas un músico famoso. Sí, sí, son momentos difíciles, la verdad que son momentos difíciles, nadie nos va a negar. Y creo que pasa en todos los gremios, ¿no? Nosotros los músicos somos personas que agarramos la boleta de luz abajo de la puerta y vamos con la bolsita del supermercado. ¿Sí? Sí, señor, sí, sí, sí. Pero bueno, bueno. ¿Qué sé yo? Yo soy un tipo que no me puedo quejar porque todo con mucho esfuerzo, todo con el ímpetu y el empuje que esto necesita y con el amor. Sí. Pero mi carrera y mi vida y mi armónica me siguen dando cosas muy hermosas y me las seguirán dando porque en eso estamos. O sea que espérate un poquito porque son 20 años con la armónica, pero vos venís siendo músico desde mucho atrás. Claro, es que yo estoy tomando mis 20 años desde enero, vamos a decirlo así, del 2002, aquel Festival de Cosquín que recuerdo, para que veamos la cicliquez, mirá qué hermosa palabra que acabo de inventar, la cicliquez de este país, Cosquín no sabía si se iba a hacer, porque veníamos de diciembre del 2001, fue un mono, ¿qué les puedo contar? Sí. ¿Y qué te puedo contar, Kike, que vos no sepas? Bueno, pero ese Cosquín se hizo. Y ese Cosquín a mí me definió con la armónica. Esa revelación de Cosquín me definió con la armónica. Okay. Y en ese mismo Cosquín vino mi primer disco, que fue Armusa. Sí. Pero es verdad que antes, mi vida musical viene de antes. Yo empecé muy de pibe. Digo que ahí empieza mi carrera profesional definida, pero yo debería tomar unos cuantos años antes, tal vez mi vida entera, ¿no? Con la música. Claro, porque arrancaste. Profesional, pero con la música. Sí, pero arrancaste con la batería y estudiando la batería, no tocando en joda en casa. Totalmente. Obviamente que tuve una etapa. Mira, yo tuve una etapa en que empecé tocando el bombo sobre grabaciones en mi querido Rosario Natal, Rosario Natal. Sí, vos sabés muy bien que Rosario es una ciudad muy musical, pero si le tenés que poner una etiqueta, es una ciudad, es urbano, es más rockera, es más tanguera. Sí, claro. Si bien es una ciudad que ha recibido todo, del chamamé, de la bajada del noroeste, de todo, y tiene figuras en todos los colores, pero es más que todo de ese lado. Y sin embargo, yo me crié escuchando y tocando con un bombito chiquito de madera terciada, símil legüero folclórico, sobre grabaciones de Don Sixto. Ah, mirá. La vecino. Sí. Bagualas y chacareras en quechua. Eso fue la suerte. Ni siquiera la familia, yo. Sí. Bueno, vos sabés, mi viejo Alfredo, un fan de la música, de todas las músicas. Sí. Pero él me vio ahí, me mandó el disco el casecito de Don Sixto, me mandó el cassette de Los Arroyeños, que se vengan los chicos, y esa época hermosa. Ajá. Y ahí empieza todo. Claro. Y como bien decís, ya en mi preadolescencia, 10, 9 años, empiezo a estudiar batería y posteriormente también percusión y percusión sinfónico. ¿Te metiste en los pentagramas? ¿Lees música? Sí, leo y escribo música. Por eso siempre digo que la armónica es una especie para mí de... Me preguntan si cómo es mi formación, si soy autodidacta o no. Yo siempre digo que soy autodidacta a medias, porque yo no he tenido un profesor de armónica. No he tenido el tipo que me dice, hola, Franco, bueno, mira, la armónica, sí, esto. No lo tuve. Ajá. Pero siempre tuve el apoyo de la música. Entonces, yo, por ejemplo, te cuento que para estudiar, las primeras veces que yo sacaba una melodía y me empecé a copar con la armónica cromática, iba y me sacaba partituras en la... biblioteca de la escuela municipal, de la escuela provincial o de la universidad, en las tres en las que estudié, y me sacaba partituras, digamos, de clandestino, porque yo me tenía que sacar las partituras que me tenía que sacar, la de timbales, de la sinfonía de Haydn número no sé cuánto, la de audio perceptivo, y yo le decía, dame la carpeta de flauta traversa, a ver, porque la armónica tiene más o menos la misma tesitura. Una armónica de tres octavas es como una flauta traversa, hay armónica más grande, ¿no? Entonces, así la empecé a estudiar por mi cuenta y se la mostraba a los profesores. Yo iba a piano básico, que era una carrera materia complementaria, y le mostraba, mira, saqué este pedacito de esta cadencia de un concierto de Mozart. Sencilla, no me iba a matar de entrada. Claro. Me decían, qué bueno, mira qué interesante, está muy bien leído, me dice. Yo no me voy a meter en el instrumento porque no lo conozco, pero está bien leído. Entonces, así yo me iba preparando. Entonces digo que soy un autodidacta a medias, porque leo y escribo música de pibe, eso me ayudó también a desarrollar la armónica, un instrumento maravilloso que si lo tocas de oreja puedes hacer cosas muy interesantes, pero si tenés conciencia de cada nota y de la armonía y de esto que estamos hablando, tiene cosas mucho más interesantes. ¿Qué es lo que define la palabra cromática en la armónica? ¿Por qué cromática? ¿Hay una armónica que no es cromática? Exactamente, eso tiene que ver con la escala. Nosotros nos sentamos en un piano y si tocamos las notas consecutivas, una tecla al lado de la otra, la que le sigue, ¿no? Solamente con las teclas blancas, desde do a do, vamos a decirlo así, es la escala diatónica. Es una escala maravillosa que tiene muchas posibilidades, pero tiene también sus limitaciones, porque es una escala limitada, una escala diatónica. O sea, ahí puedes tocar melodías sencillas, el arroz con leche. Algunas partes de otras melodías. Si vos empezás ahora a agregarle las notas, las teclas blancas, entonces en vez de ir al do, las negras, al re, vas. Las negras. Perdón, las tocas las teclas negras. Sí. Entonces en vez de ir del do directamente al re, pasás primero por el do sostenido, re sostenido. O sea, tocas todas las teclas, tenés la escala cromática. Esos son 12, son 12 en total. Son 7 notas y 5 semitonos. Semitones que son los sostenidos y bemoles. Vamos a la armónica. Si vos la armónica cromática la agarrás, tiene un botoncito al costadito. Sí. Vos ese botoncito no lo usás, podés hacer un montón de cosas lindas, melodías diatónicas, porque es la escala diatónica. Ahora, si empezás a combinar el botoncito, el botoncito te suma una tecla negra, un sostenido o un. Ya está. Ahí puedes tocar lo que quieras. O sea, es una armónica que tiene todas las notas, vamos a decirlo. Y la otra armónica, esa que uno tiene en casa, que cuando la soplás con la boca abierta te hace un acorde. Y te crees que podés tocar soplando o aspirando esa armónica, ¿qué es? Esa es la armónica diatónica, justamente. Ah, eso es diatónico. Claro, hay diferentes modelos de diatónicas, pero por ejemplo, la que vos decís es la armónica famosa diatónica o blues harp, armónica de blues, que es la que toca Dylan, que es la que toca León. Sí. Entonces esa armónica tiene, la armónica cromática es parecida, lo que pasa es que con el botón ya te cambia el mundo, pero digamos que si vos nos tocas el botón de la cromática es parecida a esa armónica. Ahí está, esa armónica realmente viene armadita. Si vos soplás, aspirás, soplás, aspirás y terminás soplando el acorde, no le erraste a ninguna. No, todo afinadito. Sí, por eso hay un dicho que dice que la armónica es un instrumento muy fácil de tocar. Ah, ok. Pero muy difícil de tocar bien. Listo. Como que hay un pozo muy grande entre esas cositas sencillas, eso de agarrar cualquier armónica y hacer. Ahí está, eso. ¡Ay, qué lindo! ¡Qué bonito! O sea, no le erré ninguna. Siempre te sale un acorde agradable, ¿no? Claro. Obviamente que si vos tenés una armónica en do y te piden que toques en mi, y empiezan todos a tocar en mi, soplaste el acorde, te miraron todo y vos te metiste abajo de la mesa. Pero bueno, porque las armónicas diatónicas también se cambian por tono. En cambio, la cromática, vos tocas en todos los tonos. Esa es la diferencia entre la diatónica y la cromática. Ojo, la diatónica es un maravilloso instrumento. Incluso hay técnicas para cromatizar. Ah, mira. Pero básicamente es la más sencillita, la que vos agarrás. Sí. Y bueno, y haces cosas sencillitas, ¿no? Che, volviendo al principio, en esta charla que yo tenía con mi sobrino, donde yo de alguna manera y guasamente aseguraba que la música no es tan compleja, al menos la música popular. Esto de escuchar un acorde o escuchar una nota, después pasar al dominante y ya estás esperando que se vuelva a ese origen. Por ahí hay una coda, un cachito de cambio, pero también el oído sigue esperando esa vuelta. ¿Te parece que es así? Sí, mira, primero, mirá qué inteligente que soy, que voy a ampliar tu vocabulario, señor Pessoa, que usted ya es un sabio, y lo digo profundamente. Es ese tono, sí, que vos decís que el que te, esa vuelta que es el que viene dominante, es lo que se llama la tónica. Ah, exactamente, reposo. Sí, muy bien. La tónica, sí, y o el reposo. O sea, un acorde de tensión, sí, que te pide volver al reposo. Listo. Eso es el resumen, sí, de nuestra armonía occidental. Que justamente, como vos volviste a la primera pregunta, yo vuelvo a la segunda. Mirá que cómo te, sí, retruco. Dale. Justamente esto que hablamos de la armónica y que tiene esas cosas sencillitas, es porque tiene eso. Básicamente, tiene un acorde que si vos aspirás te genera una tensión. Ajá. Sí, señor. Y soplás y tenés el del reposo, el de la tónica del reposo. Listo, el oído te está pidiendo eso. El oído te está pidiendo eso. Sí. Ese es el resumen de la armonía de la música popular occidental. Y yo coincido con vos. Yo más bien que decir que es no es tan compleja o es sencilla, porque eso depende del caso, sí, diría que sí coincido con vos que por lo menos hay que dejar de romantizar tanto, digamos. Está la parte, sí, la música, la verdad que tiene algo que nos explica, por eso Juan toca una melodía y Pepe toca la misma y uno te hace caer una lágrima y otro, correcto, no. Bien. Esa, sí, ahí está. Esa es la magia de la música. Pero verdad que es como decís vos, que la música, como muchas otras cosas, tiene sus vericuetos, mirá la palabra que te uso, sí, de mi abuela. Tiene sus fórmulas. Incluso la música más compleja, contemporánea y demás, también tiene sus fórmulas. Yo creo que sí, yo creo que cuando uno empieza a transitar un camino, va y viene y sube, y vos lo sabés muy bien, subís y bajás siempre a la montaña, ya te empezás a saber cuál es el camino principal, cuál, sí, te hace cortar cuál te hace cortar un poquito la distancia, sí, a dónde te tenés que meter si se viene la lluvia, uh-huh, a dónde. Entonces, cuál es mejor para el invierno, cuál es mejor, sí, para el verano. Y también, perdón, también en el medio de esto está el factor sorpresa. Es decir, totalmente, no estás siempre con tensión y reposo hasta el final, porque por ahí metes una nota que llama la atención. Y esto creo que también hace a ese saborcete que puede tener la música popular. Totalmente. Son esas sorpresas, que esas notas que, sí, sorprenden, esos acordes que sorprenden. Sí. Eso es algo que, si bien es antiguo, es algo que ha desarrollado como ningún otro género el jazz, que, claro, obviamente ha sido influenciado a otros, o yo y a todos los géneros tienen esa vuelta. Pero lo que es muy interesante, yo hace poco leí una nota, veía una entrevista a Pat Metheny, que estuvo hace poco aquí en sí, Buenos Aires, yo no pude ir a verla, pero la descosió y es tremendo. Y él contaba que él creía que todo eso era inevitablemente que tenía que ser estudiado como lo estudió él. Como lo estudiamos mucho. Okay, sí. Pero él después descubrió que había muchos músicos de jazz negros que tenían una info de esas cosas, ajá, que es una data, pero la tenían de oreja, de criarse. Eso. Por ahí hoy es distinto el mundo, porque hoy hay tanta info, pero por ahí esos tipos se criaban desde la mañana a la noche pura y exclusivamente escuchando y tocando ese género. Claro. Entonces iban desarrollando estas fórmulas. Cada género tiene su fórmula. Pero lo importante es cómo se toca. Es muy bien lo que dijiste en la presentación. Vos fíjate el chamamé. Ah. El chamamé está hecho sobre dos acordes. Sí, señor. Y hay tipos, básicamente el chamamé maceta. Sí. Y cuando vos escuchás un tipo como Coco Marola o como Isaac Abibol, sí, o como Blas Martínez Riera, están tocando todo diatónico, vamos a decirlo así. Sí. Porque en realidad, vos esto que hablaba yo recién de la diatonicidad se puede ir transportando a cada tono. O sea, vos podés, okay, tocar en re diatónico, por más que tenga alteraciones. Pero sí, bueno, sí, no confundamos a la gente. Sin embargo, con sola esa escala, sí, los tipos tienen un poder de imaginación, de desarrollo. Sí, señor. Que vos decís, la pucha, o sea, es como que yo te digo, solamente con un pedazo de carne, un sí, puñado sí. de sal y un puñado y tres granos de pimienta, sí. te hacen la comida más rica del mundo. Pero no también está el antecedente que tiene el que escucha. Porque un inglés recién llegado acá escucha un chamamé y no le huele a río, a dorado, a camalote. Nosotros tenemos la imagen del río, del dorado y del camalote que nos ayuda a relacionar y a gustar de esa música. Porque tiene que haber algún antecedente en uno para escuchar algo y gozar de eso, ¿o no? Sí, coincido totalmente. Obviamente que eso es representativo del lugar y sabemos que es así, pero claro. el tipo que viene de afuera no tiene esa información, pero eso es creo que es básicamente la cultura. Sí, exacto. Estamos hablando sí, de sí. lo que es básicamente la cultura, porque una persona se puede criar, sí. dos personas se pueden criar en dos paisajes totalmente distintos, pero con el mismo aroma, porque la madre en Noruega o la tía sí, sí. en Misiones hace sí. la misma comida, usa los mismos ingredientes, digo, por universalizar algo, sí, y sí. cada uno se cría con ese aroma, pero con un paisaje totalmente diferente. Y dice, listo. Ah, esto me hace acordar a cuando yo pasaba de Oberá, no sé qué. No, y a mí me hace acordar cuando cruzábamos el fiordo de no sé qué. Y es interesante está bueno, eso. Está bueno. Escuchá. Leonardo Andersen sigue acompañándote. Sí, me sigue persiguiendo. Nada, en realidad, sí. Leo es un gran guitarrista sí. que, bueno, yo hago las melodías, improviso mucho, pero él está ahí, es un jugador sí. siempre, ¿no? Más allá de su base, de su acompañamiento, como usaste vos. Sí. Es un músico que yo quiero mucho. Aparte, es un gran profesional y es una divina persona. Seguimos. ¿Y Pablo Mota? ¿Qué pasó con Pablo Mota? Sí. Y Pablo Mota es el padrino de mi hijo Arandú, con eso te digo todo. O sea que ya estamos hablando en familia. ¿Y Bruno? Sí, Pablo, ¿Bruno Resino? Y Bruno es un queridísimo amigo, percusionista tucumano, que obviamente lo veo un poco menos, sí. pero él vive en Rosario, en nuestro Rosario. Sí. Él, tucumano, yo lo conocí porque él tocó una época, en las últimas épocas, hizo una serie de conciertos con nuestro queridísimo, hablo en plural porque sé que es así, con nuestro queridísimo Raúl Carnota. Claro. Entonces ahí lo conocí a Bruno, y desde ahí cuando me hace falta una buena percusión, un buen bombo profundo como esos que te gustan a vos. Sí, Pessoa, señor, sí, gordo, sí. que parece la cuerda de un contrabajo. Sí, señor. Sí. Ahí está Bruno Resino. Hasta hay gente que es capaz de afinar un bombo. Totalmente. Bueno, el martes 8 de noviembre a las 8:30 de la noche en la Sala Labardén, Sarmiento, esquina Mendoza, Rosario. Reservas en la web del teatro llamándose Sala Labardén hasta el mismo 8 de noviembre. El jueves 10 de noviembre a las 20 horas en el Auditorio Nacional del Centro Cultural Kirchner, Sarmiento 151, Cava. Reservas en la web del Centro Cultural Kirchner hasta el mismo 10 de noviembre. Entonces, el martes 8 y el jueves 10, los 20 años con la armónica, no de músico. Así que a mí este no me engaña más. Te mando abrazo grande, Franquito. Quique, querido, gracias. Siempre un placer charlar con vos. Todos invitados, todo gratarola, lo que dijiste recién. Sí. Así que están todos invitados. Y bueno, de corazón te lo digo. Espero que nos encontremos prontito a charlar un rato y a seguir filosofando la vida, la cultura, la música. Y los espero acá en la hostería, porque acordate que los cabritos entran solos a mi horno de barro. Ay, Dios, ya vamos a ir con Vicky, ya vamos a ir con Arantú. Dale. Y vamos a seguir disfrutando. Por lo pronto, saludo a todo aquel que esté escuchando y todo mi amor. Chao, mi vida. Chao. Un beso grande. Chao. Bueno, lo escuchaste a Franco Luciani. ¿Y dónde lo escuchaste? ¿Dónde lo vas a escuchar? Aquí, en El Desconcierto. Thank you.